Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, te damos gracias, te damos honra, Dios mío, por este programa, Dios, por esta emisora. Bendice, Dios mío, Padre, a Canaima, de manera especial a su familia, Dios. Bendice a cada uno, Dios mío, que están conectados, Dios amado, aquí en Como Llama de Fuego a tu Vida, Dios. Bendice a cada ministro, a cada evangelista, Dios. Bendice, Dios mío, Padre, a la emisora, gloria al Señor, a un solo cuerpo que también están unidos con nosotros, Dios. Bendice a cada uno de nosotros, bendice, Dios mío, a nuestra familia, a la familia de nuestro Padre, amigo, amado. En esta hora, glorifícate de manera especial. Gracias te damos, Dios, porque sabemos, Dios mío, que tú te vas a glorificar de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios bendiga, gloria al Señor, a cada persona que están conectada hoy. Gloria al Señor, en el programa Dios es tu fortaleza. Dios bendiga a cada amigo, Dios bendiga a cada ministro, evangelista, pastores. Gloria al Señor, esos guerreros que están ahí, gloria al Señor, conectados. Gloria al Señor, desde las 8, ¿ah, Canaima? Gloria al Señor, están conectados ahí, gloria al Señor, apoyando estos programas. Dios bendiga especialmente, gloria al Señor, a mi iglesia, Esperando tu Señal, mi pastora Mariluz Burgo y Carlos Mercado. Mi iglesia, gloria al Señor, Dios bendiga a esos jóvenes de guerra. Dios bendiga a cada uno de ustedes, gloria al Señor, con nosotros también, gloria al Señor, está junto en un solo cuerpo.com, gloria al Señor, junto con Como Llama de Fuego a tu Vida. Un saludito a los presidentes de la emisora, a Denny y a Melissy, gloria al Señor, que amamos un montón, que están ahí, gloria al Señor, conectados. Dios bendiga a esa gente de guerra hermosa, gloria al Señor, de un solo cuerpo. Este es tu amigo y hermano, el evangelista Nelson Ortiz, en la cual de verdad le damos gracias a Dios porque estamos de pie, estamos en victoria, aunque pase guerra, aunque pase situaciones, seguimos de pie sonriendo en medio de la prueba. Bueno, amado hermano, gloria al Señor, hoy venimos, gloria al Señor, a hablar de un tema poderoso. Hoy venimos, gloria al Señor, a provocar el Espíritu Santo. Gloria al Señor, conmigo anda, gloria al Señor, aleluya, un hermano especial, un hermano que amamos un montón, gloria al Señor, que va a estar junto con nosotros. También el hermano, el evangelista José Melesio, está aquí en el estudio con su familia, pero le voy a pedir, gloria al Señor, a Héctor Amoros, que está conmigo aquí, que salude de manera especial a esas personas que están conectadas, gloria al Señor, en Como Llama de Fuego. Saludamos de manera especial a evangelista Nelson Ortiz. Nelson, Dios te bendiga de manera especial. Amén. Gracias por extender esta invitación, ¿verdad? Que está ya pautada por varios días, por varias semanas, perdón. Y saludamos también de manera especial a Canaima, que está en los controles ahí. Y a lo largo y a lo ancho, a todos los radioyentes que nos están escuchando a través de este programa, Como Llama a Fuego tu Vida, ¿verdad? De manera especial, gracias al Señor. Así que quédate en sintonía, no te muevas de ahí. Te pedimos que te quedes ahí porque Dios va a hablar a tu vida de manera especial. Llama a un amigo, llama a un hermano, vive Cristo para siempre, para que entonces puedas gozarte de las ricas bendiciones que Dios tiene para contigo ya en lo que resta del día y de la semana. Así que no te muevas de ahí, así que Dios va a hablar y tratar con tu vida de manera sobrenatural y de manera bien especial y poderosamente. Gloria al Señor. Bueno, esto, hoy vamos a hablar un tema poderoso. Vamos a estar hablando bajo el tema, aleluya, no es por tu fuerza, quita la piedra. Eso me lo dio Dios. Amén. No es por tu fuerza, quita la piedra. Alma mía, adora a Dios. O sea que, Héctor, estamos hablando que no es por nuestra fuerza, sino es por la fuerza del Señor. Amén, eso así. Gloria al Señor. Así que Dios bendiga, gloria al Señor. Dios está haciendo cosas maravillosas en esta emisora, gloria al Señor. Hoy estuvimos promocionando ahí, gloria al Señor, ahí la emisora. Allá en mi trabajo en el hospital psiquiátrico, gloria al Señor, personas que amamos un montón, compañeros de trabajo que están conectados, amados. Gloria al Señor, Dios bendiga a esos compañeros de trabajo de seguridad allá. Gloria al Señor, amado, allá esos enfermeros. Gloria al Señor que están escuchando. Alma mía, adora al Señor. Alma mía, adora a Dios. Dios es bueno, de verdad. Yo siento una presencia tremenda. Amado, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar un tema poderoso. Así que de verdad saludamos a esas personas allá en el hospital psiquiátrico. Gloria al Señor que están conectadas ahí apoyando este poderoso ministerio. Bueno, amado, hoy vamos a hablar un tema poderoso. Vamos a hablar, gloria al Señor, diferentes temas también. Gloria al Señor, antes de comenzar. Después luego vamos a estar orando. Alma mía, adora a Dios por una petición muy grande. Que me ayuden aquí, gloria al Señor, los hermanos Héctor, seguro, Melesio, Canaima. Vamos a estar orando, amado, gloria al Señor. Luego le vamos a estar dando detalles, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Pero queremos orar, aleluya, por un familiar, gloria al Señor, de mi prometida, que también, gloria al Señor, ellos están conectados ahí. Saludamos especialmente a la familia de mi prometida, a mi suegra, a mi prometida Yamil Camota, que están ahí conectados. Los amamos, gloria al Señor, ya que estamos pasando, gloria al Señor, una situación difícil, gloria al Señor. Alma mía, adora a Dios, pero sé que Dios ha hecho la obra, sé que Dios, gloria al Señor, ya hizo el milagro. Yo le quiero exhortar a la familia de mi prometida que sigan creyendo, que sigan, gloria al Señor, ahí creyendo que Dios lo hizo. Después luego vamos a estar hablando, gloria al Señor, de lo sucedido. Ahí, vamos, rápidamente antes de comenzar con el mensaje, quiero decirle a esas personas que están conectadas ahí en como llama de fuego a tu vida y también en un solo cuerpo, que oren por mi cuñado amado. Mi cuñado, gloria al Señor, pasó, gloria al Señor, el viernes, 5 impactos de bala, amado, y están en el hospital allá en sala de emergencia, y queremos que nos ayude a orar, ya que estamos pasando una situación difícil por mi familia, por la familia de mi prometida, pero sabemos, gloria al Señor, que Dios puede levantar, gloria al Señor, los muertos, puede sanar, gloria al Señor, el enfermo. Yo lo creo, alma mía, adora a Dios. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, alma mía, adora a Dios, en la familia de mi prometida, en la familia, gloria al Señor, de ustedes, en la familia de Héctor Alborós, en la familia de Menezes y la familia de toda la familia, hermano. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en esta preciosa noche. Así que regresamos en breve. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que, amado, de verdad Dios es grande y es poderoso. Cada petición que usted tenga, amado, puede enviarnos tu mensaje ahí en el chat. Queremos orar por ti. Ya tenemos, gloria al Señor, a Jaime y a Nancy. Gloria al Señor, saluda a los predicadores. Dios te bendiga mucho de manera especial. Alma mía, adora a Dios, sigan ahí en sintonía. Gloria al Señor, así que puedes enviarnos tu petición. Queremos orar por ti, amado. Así que vamos para la palabra. Sabemos que Dios va a hablar. Ponga ahí tu copa, gloria al Señor. Yo sé que Dios va a llenar de manera especial tu vida. Así que vamos a buscar rápidamente en Juan, capítulo 11, versículo 32. Juan, capítulo 11, versículo 32. Gloria al Señor. Terminamos hasta el 37 y después luego brincamos al versículo 39. Y después luego terminamos hasta el versículo 40, amado. Gloria al Señor. Dios está haciendo cosas maravillosas. Sentimos presencia de lo alto. De verdad declaramos, gloria al Señor, aleluya, a los enfermos sanos en esta noche, alma mía, adora a Dios. Oh, gloria al Señor. Antes de leer esta palabra, Héctor, una oración ahí tremenda. Padre, Dios de amor, Dios de gloria, te damos gracias de manera especial, Dios mío. Señor, en este momento que vamos a poner tu palabra, Dios mío, a través de esta emisora, como llama fuego a tu vida, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que tú te glorifiques de manera especial, Dios mío, a cada radioyente que está escuchándonos de manera especial, Dios mío, a la distancia allá en Estados Unidos, aún Puerto Rico, Dios mío, en el mundo entero, a través del medio comunicativo del internet, Dios mío. Glorifícate de manera especial. Amazuca, amado. Y amazos, amado, Dios mío. Espíritu de Dios, oh, Dios mío. Te pedimos y sentimos, Dios mío, que tú vas a traer sanidad divina, milagros creativos en esta noche. Ahora, manera especial para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y que los hermanos nos sigan escribiendo a través del chat, ¿verdad? Como llama fuego a tu vida, para que nosotros podamos estar orando por las peticiones. Así que el evangelista Nelson Ortiz, amén, gloria al Señor. Juan capítulo 11, versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, a Belén, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, a verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde la pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podéis este que abrió los ojos al ciego, le abrió los ojos al ciego, hecho también que Lázaro no muriera? Brincamos al 39, amado. Y dijo Jesús: quita la piedra, Marta, la hermana de que había muerto. Le dijo: Señor, y es de ya, porque de cuatro, ¿sabes? Lleva, es de cuatro días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Gloria al Señor, sentimos presencia de lo alto. Gloria al Señor, a mi suegra ahí especialmente, esta predicación especialmente a la familia de mi prometida. Y quiero decirle ahí a mi suegra, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios, sentimos presencia de lo alto, Dios. Alma mía, adora a Dios. Personas que están conectadas, gloria al Señor, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Gloria al Señor. Bueno, esto le hablamos aquí de una familia tremenda donde Dios ha cogido cariño con esta familia, donde Dios, gloria al Señor, amó tanta a esta familia que llegó un momento difícil en esa familia, la enfermedad a Lázaro. Gloria al Señor, dice su palabra, gloria al Señor, que Jesús amaba tanto a Lázaro, amaba tanto a María, amaba tanto a Marta. Gloria al Señor, que cuando se enteró que Lázaro estaba enfermo, gloria al Señor, dice su palabra, que se puso ¿qué? Se puso triste. ¿Está triste? ¿Lloró? Sí, lloró. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo piensa que el Señor no llora. Pero déjame decirte algo. O sea, que si tú estás pasando por un problema difícil, si tú estás pasando por una situación difícil, Dios va a llorar, Dios se va a poner triste. ¿Por qué? Porque te ama tanto. ¿Por qué? Porque Él, alma mía, adora a Dios. A pesar que Él es Dios, Dios se preocupa. Dios, aleluya, mi alma adora a Dios. Dios se va a glorificar en medio de tu problema. ¿Y sabe qué dice la palabra? Gloria al Señor. Que el Señor que se puso, ¿qué? Triste. ¿Por qué? Porque Lázaro tenía una enfermedad. ¿Tú sabes cuántas enfermedades hoy en día está aconteciendo aquí en Puerto Rico? En los hermanos, gloria al Señor. Yo no sé cuál es el nombre de tu enfermedad. A lo mejor, alma mía, adora a Dios, será el cáncer. A lo mejor será el SIDA. Pero ¿sabes qué? Dios va a llegar a tiempo, aleluya, a sanar tu enfermedad. Dios va a llegar, es más, Dios no ha llegado a tiempo, ya Dios está ahí, alma mía, adora a Dios. Ya Dios, gloria al Señor, va a hacer la obra. Y ¿sabes qué? Dios, gloria al Señor, Dios se va a glorificar en medio de tu enfermedad. Gloria al Señor. Fíjate, me llama la atención, dice la Biblia, que Cristo tenía una conversación con María. María era la hermana del amigo Lázaro, el gran amigo de Jesús. Sí, señor. Dice la Biblia que se sentaba hasta en la mesa a comer con ellos, porque los amaba de una manera muy especial. Y cuando supo que su amigo Lázaro se había muerto, dice que se entristeció, lloró, se compungió. Pero me llama la atención aquí que donde en esta conversación las hermanas, María le reclama a Cristo diciéndole que si hubiera llegado aquí, nada de eso hubiera ocurrido. Yo quiero decirte una cosa, Cristo nunca llega tarde, Cristo siempre llega en el momento preciso. Señor. Déjame decirte una cosa, aleluya, que cuando ellas se enteraron de que su hermano, dice más adelante al principio de la conversación, dice que fueron a buscarle, decirle que Jesús, porque se enteraron que Jesús estaba allí, entonces fueron a decírselo, pero me llama la atención que Cristo no se movió rápido al clamor de ellos. Santo. Ama, saca, santo, ama. Cristo no se movió rápido al clamor de ellos. Cristo no se movió rápido al capricho de ellos, Señor, porque no era Él, no era Jesús, sino era el Cristo de la gloria. Oye, hay momentos en nuestras vidas que Dios no contesta rápido. Dios tiene sus procesos. Dios te estaba procesando a esta gente, porque ¿qué iban a ver si no son procesados? Cuando tú eres procesado, aleluya, Dios te está equipando. Yo siento a Dios en esta hora. Dios te está equipando, Dios te está capacitando, Dios te está preparando, ¿sabe para qué? Para llevarte a un mejor nivel de excelencia. Mi alma alaba la gloria del Señor. Yo siento a Dios en esta hora, Señor. Y cuando Dios te está preparando para equiparte, aleluya, para lanzarte a un nuevo destino, a un nuevo nivel de excelencia, un nuevo peldaño, como dice la Biblia, aleluya, es porque Dios está preparando la plataforma, aleluya, vamos, saca más, para tú poder llevar otras palabras, para llevar otros niveles de excelencia, aleluya, para llevar y establecer el reino de Dios, aleluya. Vive Cristo para siempre. Y me llama la atención que cuando, aleluya, que se hubiera dado prisa, aleluya, Cristo no se movió rápido. No. Cristo se tuvo quieto porque había un proceso ahí. Sí, Señor. Cristo nunca llega tarde. Cristo llega en el momento preciso. Cuando Cristo, aleluya, nunca llega rápido, ni se adelanta ni se atrasa. Llega en el momento preciso. Oye, pero en ese tiempo de que Cristo ni se adelanta ni se atrasa, ¿sabes qué? Hay un proceso. Eso es así. Ese proceso, Dios te está cambiando tu forma de pensar. Sí, señor. En ese proceso, Dios te está capacitando mentalmente y espiritualmente, porque mientras Dios te haga las cosas fáciles, como yo hablaba con mi hija de 10 años, me decía, papi, ¿pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y decía, Cristal, lo que pasa que los procesos de Dios, Dios está formando nuestro carácter. Dios mío, siento a Dios en esta hora, señora, y Dios está hablando en esta noche. Dios está formando el carácter tuyo como cristiano, aleluya, porque Dios, aleluya, quería a ver, aleluya, si esta gente realmente creían en el Cristo de la gloria, no en el hombre que se sentaba a comer con ellos, no era en el hombre, aleluya, que compartía con ellos, sino era el Cristo de la gloria. Déjame decirte una cosa, puede estar pasando por vicisitudes, puede estar pasando lo que está pasando tu familia, pero yo te voy a decir una cosa, es hora, hay mucha gente que está clamando mucho, pero es hora que tú empieces a confiar, a descansar, aleluya, en las promesas de Dios, aleluya, porque en el cielo, amén, y en el amén para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Wow, gloria al Señor, sentimos presencia de lo alto, amado, gloria al Señor. Nos puedes escribir ahí tu mensaje en el chat, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, queremos orar por ti. Sabemos, gloria al Señor, que estás pasando una situación, pero ¿sabes qué? Héctor, me llama la atención, ¿por qué Dios se tardó 4 días? Alma mía, adora a Dios, y no, gloria al Señor, racionó a tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuándo va a ser la hora de Él glorificarse. Alma mía, adora a Dios, sentimos presencia de Dios. A lo mejor te suena como que cuando, alma mía, adora a Dios, ¿por qué Dios se está tardando? ¿Por qué? No, tranquilo, que Dios lo va a hacer. Lo que pasa es que Dios está trabajando, alma mía, a tu favor. Dios lo va a hacer, Dios lo va a levantar. ¿Sabes qué? Dios lo va a sanar. Dios va a sanar tus heridas, alma mía, adora a Dios. Pero me llama la atención, gloria al Señor, en el capítulo 11, versículo 4. Alma mía, adora a Dios, que dice, que me impacta. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, oye bien, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para el Hijo de Dios sea glorificado. Wow, poderoso. Wow, yo leí esto y yo me quedé como que wow. O sea, que es necesario tener la enfermedad para que Dios se glorifique. O sea, es necesario lo que tú estás pasando. ¿Sabes por qué? Para Dios glorificarte. Es necesario lo que pasa. Ay, yo siento gloria de manera especial para que Dios ponga su mano y tú creas en Dios. Alma mía, adora a Dios. Yo siento presencia de lo alto. O sea, las personas a lo mejor le están preguntándose, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está pasando a mí en mi vida ahora? Es cuando más yo estoy alegre. Es cuando más yo estoy viendo la gloria de Dios. Me está pasando esto. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué te está pasando esto? Porque Dios va a comenzar a hacer la obra. Dios va a... yo no sé por qué yo hablo de unidad, pero Dios va a comenzar a unir familia. Dios va a comenzar a unir ministerio. Dios va a comenzar a unir iglesia. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas personas no les gusta unirse, pero la unión está a la fuerza. Alma mía, adora a Dios. Yo no sé por qué yo digo esto, pero ¿sabes qué? Alma mía, adora a Dios. Dios se va a glorificar en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis, en medio de tu problema. Tienes que creerle a Dios. Eso es así. Fíjate una cosa, mucha gente hoy en día está enfocada en el problema, en la crisis, en el dolor por lo que está pasando. Yo te voy a decir una cosa, hermano Nelson, a mi cuñado lo fueron a matar en Bayamón, vive Cristo para siempre, le fueron a matar 3 tipos vestidos de negro, con capucha, con escopeta, y le fueron a preguntarle a él, que tú lo conociste, aleluya, y cuando fueron a matarlo a él, él mismo dijo, yo no sé quién es él, y cuando se fueron, me dice, cuando lo veas a él, ¿sabes qué? Le vamos a dar 3 escopetazos, y esa gente cogieron, aleluya, y sonaron las escopetas, y él salió corriendo canamia para casa de su mamá. Ay, mazuca, mamá, siento Santo, presencia del Espíritu Santo, déjame decirte una cosa. Entonces, cuando llegó a casa de su mamá, aleluya, ¿sabes qué? Le dijo, mami, tú no sabes lo que me pasó, y le dijo, sí, siéntate ahí, yo sé lo que pasó. Mientras estaba leyendo la Biblia, no estaba viendo ni la Comay, aleluya, ni esa hija del diablo, ni estaba viendo a don Francisco tampoco, ni estaba viendo la Munigueta, ni aquella cosa, ni aquello, ni lo otro, estaba leyendo la palabra de Dios. Déjame decirte una cosa, y el Espíritu Santo le dijo a ella, sierva, suelta la Biblia, amasaca, y amasorra, mamá, amasorra, mamá, Dios mío, suelta la Biblia, porque el ángel de la muerte ha descendido, aleluya, para matar a tu hijo. Y ella empezó a clamar, y a clamar, y a clamar, y cuando abrió la puerta le dijo, mami, tú no sabes lo que me acaba de pasar, le dijo, siéntate ahí, fueron 3 tipos al parque de Valencia a matarte, le dijo, ¿sabes qué? ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Quién fue el chota? Y ella le dijo, ningún chota, azota, fue el Espíritu Santo que me habló, aleluya. Y hoy en día ese hombre está perseverando, aleluya, está perseverando, está predicando la palabra de Dios, y ese hombre fue el que me enseñó a predicar, jamás, Dios mío. Y posiblemente, aleluya, está pasando por un momento difícil, por un momento doloroso, por un momento de enfermedad, pero esa enfermedad, como tú le quieras llamar, llámese cáncer, llámese asma, fatiga, problema de los riñones, va a ser el testimonio de mañana, porque vas a declarar, masácama, y amasó jamás, porque vas a declarar, aleluya, el Cristo de la gloria, el Cristo que te levantó, el Cristo que te sanó. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que no es hora, aleluya, de estar seguir orando por tu cuñado, sino que darle gracias, Señor, porque ahí tú lo vas a levantar, ahí tú lo vas a restaurar, y ahí tú vas a hacer el propósito de Dios, porque Dios tiene propósito contigo. Gloria, mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea tu nombre, Dios, aleluya. Qué bueno es Dios, alma mía, alaba la gloria. Oye, cuando Nelson estaba leyendo ahí ese versículo 4 que decía, bendito sea Dios, cuando Jesús escuchó esto, dijo, esta enfermedad no llevará a la muerte. Yo me llevaba también, bendito sea tu nombre, cuando en el capítulo Juan, el capítulo 9 de Juan, cuando dice también que por qué este hombre era ciego de nacimiento, y era por lo mismo que estaba diciendo el Señor ahí, para que se cumpliese, ¿verdad?, el propósito del Señor en esta tierra. Alma mía, alaba la gloria. Yo no sé cuál será el propósito de tu cuñado, alma mía sea la gloria, pero sí, el Señor sí sabe cuál es el propósito. Oiga, posiblemente, bendito sea tu nombre, en este momento Marta no entendía, alma mía, alaba la gloria, por qué Jesús, si él era su íntimo amigo, si él era su carnal, bendito sea tu nombre, su pana, alma mía, alaba y cordero. Ella no entendía el por qué no llegó a tiempo, él no entendía por qué él no estaba ahí en ese lugar, antes de el proceso o durante de su muerte. Oye, y llevaba 4 días, bendito sea tu nombre, que podemos ver claramente que el Señor muestra su misericordia. Oye, he muerto después de 3 días, aperta, alma mía, alaba la gloria. Imagínate después de 4, oh gloria a Dios, aleluya. Oye, empuja la piedra. Empuja la piedra. Hay que parir esa piedra, bendito sea tu nombre. Hay que sacarla del medio, alma mía, alaba la gloria. Hay que decirle a esa piedra, a ese problema que está de frente, bendito sea tu nombre, que lo que está detrás de esa piedra viene de bendición. Lo que está detrás, oh, mi alma te alaba, alma Jehová, aleluya. Mía, lo que está detrás de esa piedra, oye, hermano Héctor, es de bendición. Sí, lo, señor, que está oculto detrás de la piedra que tú aquí, no puedes ver, es de bendición, bendito sea tu nombre, porque es que algo va a pasar con eso que está detrás de la piedra. Santo. Bendito sea tu nombre. La piedra, cuando sea removida, alma mía, alaba la gloria, se va a levantar una gloria, se le va a levantar algo diferente, se va a manifestar el poder de Dios, se va a manifestar la grandeza de lo que Dios puede hacer cuando alguien está después de 4 días. Gloria al Señor. Que sea imposible para el hombre. Tuvo que esperar 4 días. 4 días. O sea que en cuatro días Dios, oye, se va a glorificar. Olvídate de esto. Alaba. Escúchate esto. ¿Cuántos días lleva tu cuñado allí? Gloria al Señor. ¿Cuántos días lleva allí? Desde sábado. Desde sábado. Desde sábado. Hoy es el 5º. Pero ayer creo que fue que abrió los ojos. Alaba para que te goce. El 4º día. O sea, ya tiene vida. Alábalo. Gloria al Señor. El segundo día de estar allí, bendito sea tu nombre, había un gesto, había un movimiento. Alábalo. Algo estaba pasando. El tercer día abrió un ojo, se quejó, dijo algo, gloria a Dios. Y ya anoche, ayer, el 4º día, abrió los 2 ojos. Amén, pues, gloria a Dios. Poco a poco, Dios está haciendo su obra, está reaccionando. Oye, es el tiempo de Dios, bendito sea tu nombre. No es el tiempo de los doctores, ni el tiempo de la mamá, ni el tiempo de nosotros. Es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado, ya habló, Dios le había dicho algo. Entonces, ahí está el propósito. Vamos a esperar entonces ahora que Dios haga lo que tenga que hacer, a su nombre, gloria. Sí, así mismo como mandó a Marta a quitar la piedra, le está diciendo ahora a su mamá, le está diciendo ahora a su hermana, nos está diciendo a nosotros, quitemos la piedra, porque la gloria viene detrás de ese. Amén, a su nombre, gloria. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, escríbenos ahí tu mensaje de texto. Estamos ahí, gloria al Señor, hablando de esto, hermano. No es para que, gloria al Señor, llevarnos la gloria, sino darle la gloria al Señor. Estamos hablando de estos temas, amado, porque queremos que sepa que Dios tiene el poder y Dios va a hacer el milagro. Queremos que sepa, alma mía, adora a Dios, que Dios va a hacer el milagro en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, donde sea. ¿Sabe qué, gloria al Señor? A pesar de la crisis, a pesar del problema, alma mía, adora a Dios, Dios se va a glorificar. Dios ya lo hizo, Dios lo hizo. Alma mía, adora a Dios. Así que escríbanos tu mensaje, queremos orar por ti. Alma mía, adora a Dios. Yo quiero, Nelson, discúlpame. Yo quiero el mensaje está, esto aquí está glorioso y poderoso. Yo quiero que toda la gente que nos están escuchando, todos esos hermanos que nos están viendo, que nos escriban en el chat, como llama fuego a tu vida, porque queremos orar por tu petición. Sí, señor. Si usted no quiere que su nombre salga al aire, lo vamos a respetar. Puede hacerlo anónimo, con mucho gusto, pero queremos orar por usted. ¿Sabe por qué? Porque orando eficazmente, ¿verdad? Sí, señor. Puede mucho. Así que nosotros queremos orar por usted. Usted quiere un milagro, usted quiere hacer algo, usted tiene que quitarle esa piedra, usted tiene que sacarse el saco, ese saco del pasado que no deja ver la gloria de Dios de usted, está en su vida. Usted tiene que remover todo aquello que impide ver la gloria de Dios, aquello que no deja que Dios pueda entrar a su vida y pueda manifestarse de manera especial. Cristo nunca llega tarde. Yo te voy a decir una cosa, estas mujeres querían mover a Cristo en su tiempo, en el tiempo de ella, en el momento de ella, en el proceso de ella, en el Kairos de ella, en el crono de ella, en el reloj de Dios, en el reloj de ella, en su desesperación humana. Déjame decirte una cosa, Zacarías en el capítulo 4, verso 6, le dijo al rey de Zorobabel, ¿sabes qué? Tienes armamento, tienes un ejército, pero el problema que tú tienes no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo te voy a decir una cosa, me acuerdo de una ocasión como ahora, que me llamaron a la oficina y me dijeron, oye hermano Héctor, ven a la oficina, tenemos que orar por una muchacha, por una ejecutiva del banco. Y yo le dije, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Sabes qué? La tuvieron que meter en intensiva porque el azúcar se descontroló, aleluya, y le van a dar por muerta porque fue una cosa tan rampante, ¿viste? Y era una cosa que no se podía, aleluya, y la diabetes estaba por el azúcar, estaba por 800. Pero déjame decirte una cosa, yo empecé a clamar frente a esa toda esa gente y dije, oye, el primer día se estabiliza, el segundo día la meten en cuarto regular y el tercer día se va a la casa. Vamos. ¿Sabes lo que pasó? Que al tercer día me llamaron y me dijo, ¿sabes qué? Fulana está en la casa, Dios la sacó, gloria al Señor. Oye, pero si hubiera sido, aleluya, en el momento en que nosotros quisiéramos, hay momentos que Dios permite situaciones para Dios glorificarse en tu vida, hay momentos que Dios permite situaciones para glorificarse en tu familia. Oye, porque a veces, aleluya, la gente, uno orando, pues Dios tiene que meterte en el proceso de Él, tiene que, exacto, meterte en el torno de Él, sí, tiene que meterte en el fuego de Él, sí, tiene, señor, que meterte en el horno del fuego. ¿Sabe por, sí, qué? Señora, porque el oro, tú sabes cómo se prueba, en el fuego, cuando tú le sacas toda la escoria, todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que no le pertenece a Dios, pues Dios está tratando contigo, porque hay proceso, hay llamado para que Dios te levante. ¿Quién te dijo que Dios no te puede levantar? ¿Quién te dijo que Dios no puede restaurarte? ¿Quién te dijo? Dios nunca llega tarde. Dios llegó en el momento preciso, en el tiempo de Dios, sí, para que cuando tú te mantengas ahí, te mantengas firme, parado sobre la roca. Oh, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti. Envía tu petición ahí, amado. Gloria al Señor. Esto está bueno. Esto aquí, gloria al Señor. Sentimos presencia de lo alto. Sabemos que Dios ha hecho la obra. Sabemos que Dios va a levantar. Sabemos que Dios va a sanar. Sabemos que Dios va a romper cadenas. Así que envíanos tu mensaje o llámanos, amado. Gloria al Señor. Queremos orar por ti en el 444-9981. 444-9981. Héctor, pero lo más que me llama la atención también de esto, Héctor, es que dice la palabra, gloria al Señor, en el versículo 38, dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Ay, Dios mío, ahora es que, gloria al Señor, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Alábalo, gloria al Señor, donde muchas personas hoy en día no quieren quitar la piedra, donde muchas personas hoy en día no quieren quitar esa piedra, por eso Dios no se puede glorificar. Y tú sabes lo que Dios dijo, quita la piedra, Marta. Alma mía, adora a Dios, yo siento gloria de manera especial. La hermana de que había muerto le dijo, Señor, Lázaro, hiede ya. ¿Sabe qué? Dios no le interesa que hieda. Dios no le interesa que ya esté muerto. Solamente quita la piedra para que vea cómo Dios va a resucitar a aquel hombre. Entonces dice, ¿por qué es de 4 días? Bueno, porque ya llegó Jesús a tiempo. Ya llegó. ¿Por qué 4 días? Porque Dios sabía cuándo era la hora de venir. Gloria al Señor. Entonces Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Wow! Poderoso. O sea que el Señor llegó a aquel lugar. El Señor le dijo, ¿sabes qué, Marta? Yo llegué, yo voy a hacer la obra. Pero tú tienes que hacer una parte. Oye, amado hermano, que tú estás escuchándome aquí, gloria al Señor. Tú tienes que hacer una parte. Dios no lo va a hacer todo. Todo el mundo piensa porque Dios, amén, gloria al Señor, Dios es poderoso, Dios mueve montaña, pero tú tienes que hacer una parte. ¿Cuál es la parte? Quitar la piedra. ¿Cuál es la parte? Quitar ese obstáculo. ¿Por qué? Porque como decía nuestro hermano evangelista José Melesio, es que lo que pasa es que si tú quitas la piedra, gloria al Señor, atrás lo que hay en la piedra, gloria al Señor, está la bendición, está el milagro, alma mía, adora a Dios, solamente quita la piedra, lo que te estorba, oh gloria al Señor, si el Señor te dijo, no se va a levantar, si el diablo te dijo, no se va a levantar, alma mía, adora a Dios, se va a quedar enfermo, gloria al Señor, tú no te vas a levantar espiritualmente, mentira del diablo, quita esa piedra y comienza a confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús llega, aleluya, y toca tu casa, se tiene, alma mía, adora a Dios, se tiene que levantar los muertos, se tiene que, aleluya, sanar el enfermo, se tiene que caer, aleluya, las cadenas. Así que envíanos tu mensaje, llámanos en el 444-9981, 444-9981, regresamos en breve. Quiero ver tu gloria, Señor. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Wow. Bajo el tema, no es por tu fuerza, quita la piedra. Wow, esto está, gloria al Señor, tremendo. Está Dios glorioso, está hablando. ¿Verdad? Yo sé que hay personas conectadas, gloria al Señor. Yo sé que Dios está hablando ahí de manera especial. Pero ¿sabes qué, gloria al Señor, Héctor? Tenemos que quitar la piedra. Ya tenemos que quitar la piedra, alma mía, adora al Señor. Mira, me llama la atención algo bien profundo que veo aquí. Es que cuando Cristo llegó al sepulcro, el sepulcro era una cueva. Sí, señor. Y la cueva tiene unas profundidades que son de grande envergadura, bien profunda, valga la redundancia. Y para colmo, tenía la piedra. No solamente tenía la piedra, sino que también tenía, canalla, estaba vendado. Estaba vendado. Dice que al tercer día los muertos en su proceso natural empiezan a que hiere ya. Y pasó un día más de lo regular. Dios no trabaja en los procesos naturales de la persona. Dios trabaja en su proceso, aleluya, de lo sobrenatural. Para colmo, estaba en lo profundo, bien metido en lo profundo. Y para eso tenía una piedra encima. Y cuando Cristo le dice, quita la piedra. O sea, nosotros nos toca sacar lo que a Dios no le agrada. Llámese orgullo. Llámese vanidad, llámese gloria, llámese como se llame, pero entonces Dios tiene que coger, y entonces en el momento que tú tomas tu parte, tú tienes que tomar tu posición, tú tienes que tener determinación en la vida, y mientras tú haces, le das el permiso a Dios para que Dios trabaje con tu vida, Dios va a trabajar en lo difícil. Lo posible nos toca a nosotros, que quitar lo que a Dios no le agrada. O sea, quitarte de la fornicación, quitarte de ver pornografía. Yo no sé por qué estoy hablando de esto. Ay. Quitarte de estar andando con la mujer que no es tuya. Que, ¿sabes? Tú tienes que dejar de estar, yo lo voy a decir aquí, pero me perdonan, dejar de bregar con la hechicería y la brujería. Eso no te lleva para ningún lado. Tu marido nunca Dios te lo va a traer a través de tú coger una media de él, amarrarla, llevarla donde la bruja, y entonces que te cobren 500 pesos y tu marido sigue peor. Que llamen ahora si se atreven. ¿Cuál es el teléfono aquí? El teléfono es 444-9981. Yo te voy a decir una cosa. Aquí hay gente que para quitar la piedra y vean la gloria de Dios, tienen que coger y sacar los pecados de la iglesia. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios, pero permitiendo los pecados en las iglesias, porque los hermanos son los que dan los diezmos y las ofrendas, son los mayores diezmadores y los mayores ofrendadores. Mi hermano, Dios cuando venga a pasar lista no se casa con nadie, mi hermano. Usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que ser íntegro, una sola pieza, porque dice la Biblia que una fuente no puede dar dos aguas, o la dulce, la salada. Pero no usted puede estar como la marea, que va y viene. Usted quiere ser una persona vertical, usted tiene que tener el carácter de Dios para ver la gloria de Dios. Aleluya, usted tiene que estar mirando el soberano blanco, la vocación que es Jesucristo, Señor nuestro. Gloria. Y vas a ver la gloria de Dios cuando te ponga para tu número. Pero tú no puedes estar aquí, aleluya, por la mañana yendo al templo y por la noche jugando bolitas, jugando bingo, como hacen algunas iglesias por ahí. Alábalo. Entonces gloria, tampoco tú puedes estar yendo a la iglesia y por la noche viendo a Madán Caradú. ¿Ah? O tirándote las cartas de tarot para verla, no puedes ver la gloria de Dios, a ver qué te dice. Si no es en la iglesia, algún lado me van a tener que decir, no, mi hermano, cuando tú te arrepientes de verdad, de los pies a la cabeza, como me arrepentí yo, que me recogí a buen vivir, dejé la droga, dejé el alcoholismo, dejé de estar andando con mujeres que no eran las mujeres mías, eran mujeres prohibidas, aleluya, me recogí a buen vivir, y hoy soy un evangelista para la gloria de Dios a tiempo completo. Dios nos llevó a Guatemala, a Ixilú, a San Andrés, a las cruces. No ha llevado a Santiago de Cuba, llegamos hace poco llegamos a una cruzada también evangelística, allá en la Florida, en Kissimmee, en Deltona, y vimos la gloria de Dios. Gloria. Pero te voy a decir una cosa, pastor, que me escuchan esta noche, líder conciliar, para que tú puedas ver la gloria de Dios, tienes que sacar los pecados que están ocultos debajo, aleluya, del altar de tu iglesia. Alábalo, gloria al Señor, wow, esto está tremendo aquí. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, envíanos tu mensaje, amado. Gloria al Señor en el 444-9981 en el mensaje ahí en el chat, gloria al Señor de la emisora, ya queda poco tiempo, amado, pero seguimos ahí, gloria al Señor, hablando de estos temas, gloria al Señor, donde nadie le gusta hablar, amado, pero es una realidad, gloria al Señor, personas, gloria al Señor, que sabiendo que Dios es poderoso, están buscando otro poder, alábalo si te atreves, pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, el único que yo conozco, que levanta muerto, que traspasa, que puede con todos los dioses, se llama Jesús de Nazaret, gloria al Señor, ese es el poder, ese es el que va a levantar, gloria al Señor, pero ¿sabes qué? Estamos hablando, gloria al Señor, bajo el tema, no es por tu fuerza, quita la piedra, tienes que quitar esa piedra. Oh, gloria al Señor, ¿sabes qué? Alma mía, adora a Dios, no es por tu fuerza. Muchas personas están peleando por su fuerza. Muchas personas quieren, gloria al Señor, hacerse superhéroe. Gloria al Señor, muchas personas, gloria al Señor, quiere, alma mía, adora a Dios. Sí, superhéroe. Pues, se vayan a ver este gloria al Señor. Alma mía, adora a Dios. Channel. Sí, Señor, alma mía. Entonces, ¿qué pasa? Pelea por su propia fuerza. Entonces dice, no, aquí Dios no está haciendo nada. ¿Sabes qué? Dios no está haciendo nada porque tú no estás quitando la piedra. Dios no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque te quedas callada, porque te quedas callado. ¿Sabes qué? No te quedes callado. Tienes que, alma mía, declarar por tu boca que ya Dios lo hizo. Tienes que declarar por tu boca que Dios lo va a levantar. Tienes que declarar por tu boca que el matrimonio se levanta. Amén. Que tu familia se levanta. Amén, ¿sabes amén. Qué? Alma mía, adora a Dios. Comenzamos, aleluya, a decir, ¿sabes qué? No, ya no hay propósito. Ya no hay propósito, ya esto pasó, gloria al Señor, no hay nada. Gloria al Señor, ya mi familia se va a caer, yo no. Y empezamos, gloria al Señor, a dudar. Comenzamos, gloria al Señor, a enganchar los guantes. Pero ¿sabes qué? Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es, alma mía, que tú creas, que tú sigas peleando la fe. ¿Sabes qué? A veces yo hablo con Melesio y yo le digo, Melesio, ya yo no puedo más. Melesio, esto, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Pero al otro día me levanto otra vez y le digo, Melesio, no, estamos ready. Melesio, eso es mentira del diablo. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos llega en nuestras vidas, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, debilidades. Comienza en nuestras vidas, gloria al Señor, a decir, no, yo voy a enganchar los guantes, ya yo no puedo más. Alma mía, adora a Dios. Pero Melesio solamente me dice, ¿sabes qué? Créelo, alma mía, adora a Dios. Créelo y aguanta. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres un guerrero, sonríe en medio de la prueba. Si tú eres un guerrero, tienes que, alma mía, creer en el milagro del Señor, aleluya, que Dios ya lo ha hecho. ¿Sabe qué? Muchas personas están buscando poder de donde no debe de buscar. Alábalo si te atreves. Mira, yo quiero hablar un testimonio muy vivo. Esto, tú eres testigo de eso. Canalma también. También me le hecho el testigo que yo estuve 2 años enfermo. Llama a una persona, a mi esposa, y le dice, quiero hablar con tu esposo porque sé que está enfermo hace 2 años y yo quisiera que Melesio se sentara conmigo aquí al lado. y mi esposa me dice, mira, que fulano quiere hablar contigo. Y yo le dije, yo no siento de parte de Dios hablar con él. Tú sabes cómo nosotros somos, que nos cuidamos, nos dejamos de dirigir por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer, amén. Y me llama la atención que cuando esa persona, yo le digo a mi esposa, yo no quiero hablar con él, pero me dice, Héctor, pero es que esa persona te ha bendecido mucho, económicamente estamos hablando, y materialmente estamos hablando. Y yo pues le dije que no me interesaba hablar con él, y mi esposa me dice, pero tienes que hablar con él, yo no quiero hablar con él. Pues bueno, llegó a mi casa, y tú sabes que a mi casa, pues yo no llevo a todo el mundo, y se sentó en la casa y me dijo, bueno, tú has ido a todos los especialistas, tú has ido a todos los doctores, tú has ido a ti, lo que te falta es que te manden a Estados Unidos. ¿Qué tú crees si vamos a donde la señora Patricia? Y yo le dije, señora Patricia, le dije, ¿sabes qué? Dile a la señora Patricia, y tú, igual de Mercado, y toda esa gente del diablo, que se pudran y se vayan al infierno. Yo creo, aleluya, yo no acepto el diagnóstico del doctor, pero yo creo en el propósito de Dios. Aleluya, y te voy a decir una cosa, para tú poder ver la gloria de Dios, tú tienes que ser procesado. Para tú ver la gloria de Dios, tú tienes que pasar por el crisol de Dios. Melecho, tú has pasado por el crisol de Dios, y a ti nada nunca te ha faltado. A ti nunca nada te ha faltado, a mí nunca nada ha faltado, a Canaima nunca nada le ha faltado. ¿Por qué? Porque somos íntegros, somos de una sola pieza, estamos solamente prestos aquí para alabar y glorificar a Dios. Y déjame decirte una cosa, yo me codeo de gente como son ustedes dos, gente que somos jóvenes, pero llenos del poder de Dios, con visión, con revelación, aleluya, y lo que es el reino de Dios, aleluya. Y nosotros, si nos tenemos que meter un caserío, nos metemos un caserío. Si nos tenemos que meter a un punto de droga, reventamos el diablo, le decimos las vidas, se las quitamos allí, aleluya. Y si tenemos que meter una iglesia y predicar, predicamos la palabra de Dios como tiene que ser. Pero Merecio y Nelson, nosotros no podemos quitarnos. Y a mí te voy a decir una cosa, para tú poder ver la gloria de Dios, déjame decir una cosa y con esto yo voy a terminar. Hay mucha gente que lo que está, se pasan hablando es de crisis, de problema, de crisis, de problema. Pero yo te voy a decir una cosa, negrito. La crisis tuya, ¿tú sabes cómo se llama? Se llama la bendición que Dios viene por ahí de camino. La crisis lo que hace es profetizar la bendición. Ama, sucama. La crisis lo que hace es profetizar la bendición que Dios tiene para con tu vida. Amén. Eso es así. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto es claro porque el Señor nos ha puesto en unas bendiciones, ¿verdad?, que nosotros nunca habíamos pensado que posiblemente íbamos a estar en ellas. Y es por eso mismo, porque aquí no hay huesos secos. ¡Ah! A su nombre, gloria. Aquí no hay huesos secos. Aquí estos huesos están vivos por la misericordia del Señor. Alábalo. Bendito sea tu nombre. Y ha profetizado el Señor sobre nosotros. Y por eso es que estamos aquí en esta hora dándole gloria y honra a Dios. Así que, lamentablemente, aquellos, aquellos que están esperando que venga alguien a llevarlo a donde Juana, Pancha, Jesús, todos esos nombres, ¿cómo es? Marancadadú, gloria a Dios, aleluya. Oye, hermano, mentira del diablo, la piedra ya tiene su nombre. La piedra tiene su nombre y dice gloria. Así que ustedes preocúpense, quiten la piedra y aguante presión, como le digo yo a Nelson. Yo siempre le digo a Nelson, Nelson, ¿tú sabes qué? ¿Tú estás creyendo lo que Dios te ha dado a ti en las manos? ¿Tú estás creyendo lo que Dios quiere hacer con tu vida? Sí, para aguantar presión porque estás viviendo tu ministerio. El guerrero sonriendo en medio de la prueba. Gloria, Señor. Gloria. Yo nunca pensé que yo iba a ponerle al ministerio levantando bandera. Y eso que estoy haciendo, levantando bandera en medio de mi prueba. ¿Por qué? Porque la bandera que usualmente nosotros levantamos en la guerra per se es la banderita blanca. Nosotros tenemos una bandera blanca con una crucecita azul que dice Cristo, así que nosotros vamos a tirar para adelante como quiera, a su nombre gloria. No. Así que esto es lo que Dios quiere hacer y esto es lo que Dios va a hacer. Eso, o sea, es que ya lo hizo, a su nombre gloria. Así que, hermano, usted tire para adelante, quite la piedra y vea su bendición. No te vayas, Melecio, gloria al Señor, porque después luego vamos a hacer una oración especial. Amén, gloria al Señor. Y es bueno, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Melecio a veces, Melecio, no sé si lo hizo para prueba, gloria al Señor, pero me dice, Nelson, yo no sé por qué tú no te quitas. Uh-huh. ¿Por qué tú no te quitas, mano? Y yo le digo, ¿sabes qué, Melesio? Yo no me quito. Porque el propósito, ay, yo siento gloria de manera especial. Amén, eso el propósito de Dios se tiene que cumplir, alma mía. O sea, amén, eso fue en un momento que me llamaste, sí, ¿verdad? Que me dijo que quería soltar todo y ya llevaba, ¿verdad? No como un relajo, porque sé que él no está relajando con eso, pero ya tenía como que una rutina de decirme cada dos o tres días, porque la batalla estaba fuerte, estaba sintiendo el peso de Satanás sobre él, y sabemos que ya Satanás está zarandeando siempre los ministerios poderosos, y estaba ahí peleando y peleando. Héctor, oye, me tenía loco, y hecho, en ese último día que me llamó, y yo estaba en una de esas de como digo yo, que a veces estoy en la mía, ¿verdad? Y digo como que este me tiene ya loco, y me pegué a rascar la cabeza. Alábalo. Y yo dije, wow, me gloria a Dios, aleluya, voy a bajarle a Nelson Fuerte hoy si viene con algo, a ver qué él va a hacer. Oye, y ese día me dijo, varón, ya yo no puedo más, estoy cansado. Y yo dije, ¿verdad? Sí, pues quítate, ¿qué estás esperando? ¿Para qué tú me estás llamando a mí? Gloria al Señor. Lo que tienes que hacer es quitarte. Ahí que está. Gloria al Señor. Alábalo. Ahí está. O sea, que nada más con eso, gloria al Señor, aquí no hay miedo. Gloria al Señor, alábalo. Quedan unos minutos, ¿verdad? Yo quiero que los hermanos, por favor, nos escriban al chat de la emisora, como llama fuego a tu vida, están Canaima está en los controles, así que yo quiero que nos escriban por favor por su petición, no esperen a lo último. Aquí hay unas peticiones, la hermana Luz Vargas, la oración por fortaleza, por el hijo, por su salud. Denis, oración por la familia de Gira de Jesús, y Chiquita Pink, oración por fortaleza. Sí. Señor, vamos a estar orando. Yo quiero decirle a esta gente que eso ya está hecho. Y yo quiero, ¿verdad?, que nos sigan escribiendo, porque ya el programa está a punto por culminar. Sí, ya tenemos ya como 10 minutos. Sí, 10 minutitos, pero 5 minutitos, pues, que nos escriban al chat de Como Llama a Fuego a Tu Vida. Este quien te habla es el evangelista Héctor Amoró, junto con el evangelista José Melesio. Y el evangelista Nelson Ortiz. Oye, Nelson, que ya mismo tú tienes tu aniversario, háblate de eso. Amén, ya pronto vamos a estar orando por eso. Gloria al Señor, así que... Habla ahora. Rapidito, gloria al Señor. Así que, de verdad, gracias por conectarse, amado. Gloria al Señor, aleluya. No se olvide, amado, segundo aniversario, mi segundo aniversario de victoria. Eso va a ser en el residencial, en el Parque de Pelota. Gloria al Señor, el 10 de noviembre, amado. Gloria al Señor, que hay sábado. Gloria al Señor, de ese cita, eso va a estar bueno. No vamos allí a llevarnos la gloria, vamos allí a rescatar vida, amado. Gloria al Señor, eso va a estar buenísimo. Allí va a estar el evangelista Eddie Rivera Candelita Junior, con su amada esposa, Cristian Hernández, nuestro hermano de la iglesia, su amada esposa, la agrupación Chama allí. Gloria al Señor, y el poderoso mensaje de este servidor. Amado, de ese cita, eso va a estar buenísimo. Gloria al Señor, vamos a buscar vidas que necesitan, amado. Porque toda la gloria es de Dios, siempre yo lo digo, toda la gloria es de Dios, no es el evangelista Nelson, no, es la gloria es de Dios. Así que, amados, vamos a estar orando por estas peticiones, pero antes que yo termine de orar por estas peticiones, ya que nos quedan 5 minutos, vamos a orar, gloria al Señor, por mi cuñado, amado, gloria al Señor, vamos a orar fuertemente para que Dios, porque ya Dios lo hizo, pero yo quiero, gloria al Señor, que Dios, alma mía, adora a Dios, hay que darle gracias, pero yo le quiero decir a la familia de mi prometida, ¿sabe qué? Aunque digan que él no se va a levantar, aunque diga, gloria al Señor, que ya él está en la cama, gloria al Señor, ¿sabes qué? Gloria al Señor, Dios tiene el control y ya se levantó en el nombre de Jesús. O sea, que alma mía adora a Dios, Dios lo hizo, Dios, aleluya, va a hacer caer en vergüenza a personas que digan que no se va a levantar, mentira del diablo, ya Dios, aleluya, hizo la obra. Hay una palabra muy importante que quiero darle, bendito sea tu nombre, a la familia, ¿verdad? Sí, mi suegra se llama Sol. De Yamilka, gloria a Dios, aleluya. Y es algo sencillo. Sabemos todo lo que pasó en la cruz del Calvario, que hubo un ladrón que nunca diezmó, ni ofrendó, ni fue a la iglesia, ni montó una piedra, ni un bloque para hacer un templo enorme, ni tampoco predicó. Pero simplemente hizo una cosa muy importante. Reconoció. Reconocen ustedes que Dios está en todo propósito con ese hombre, con ese joven. Amén. ¿Sabe? Es tiempo de que ustedes reconozcan. Si ustedes pueden reconocer, bendito sea tu nombre, de que Dios lo hace. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Reconocer. Así que, nos queda 4 minutos. Vamos a aprovechar esto. Gloria a Señor. Así que vamos a orar. Amén. Yo quisiera aquellos hermanos que que se mantengan contigo en oración ahí, ¿verdad? Por tu familia, de manera especial. Y aquellos que nos quieran seguir a través de nuestra página de Facebook, Evangelista Héctor Amorós, nos pueden conseguir ahí. Está nuestro teléfono para invitaciones y también para invitarte a también que tienes unas salidas también. Que Dios te bendiga, que Dios te use de manera especial. Igual que mi hermano Merecio, que mañana tiene una media vigilia. Así que la gloria es de Dios y como tú dices, sonriendo en medio de la prueba. Rapidito, gloria al Señor. El séptimo aniversario de mi iglesia, esperando tu señal, de los pastores Mariluz Burgo y Carlos Mercado. Eso va a ser mañana, comienza, gloria al Señor, mañana de 7 de la noche hasta el domingo. De esa cita, hermano, si no tiene esos 3 días, viernes, sábado y domingo, vaya allí, de esa cita, eso va a estar buenísimo. En mi iglesia, esperando tu señal, frente al presidio Oso Blanco. Así que vamos a orar, hermano, vamos a orar por las peticiones para terminar este programa, gloria al Señor. Vamos para el cielo. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, mira estas peticiones, Dios mío, mira a Denis, pide oración por familia, ella de Jesús, Dios mío, sana en el nombre de Jesús. Tú conoces la situación, Dios amado, en el nombre de Jesús. Mira, chiquita, Dios mío, Padre, que pide oración por fortaleza, Dios mío, fortalecela en el nombre de Jesús. También mira a Ana, Dios mío, pide oración por su familia, tú la conoces, Dios mío. Como también Luz Vargas, oración por su fortaleza y por hijo, por salud. Yo sé que Dios ha hecho la obra, alma mía, en el nombre de Jesús. Así que yo le voy a pedir a mi suegra ahí que ponga ahí, gloria al Señor, la mano en la pantalla, gloria al Señor, porque vamos a orar, aleluya, por nuestro cuñado, gloria al Señor. Padre, que esta hora, Dios mío, todo, vamos a reunir todas estas peticiones juntos, aleluya, con la petición de mi suegra, Dios. Sabemos que tú vas a hacer la obra, además ya tú lo hiciste, Dios mío. Padre, en esta hora da fortaleza a la familia, en esta hora lo creemos, en esta hora, Dios mío, yo sé que va a caminar, yo sé que va a hablar, ya tú lo has hecho la obra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mira, solidaridad de fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. A mi prometida, Dios mío, dale fortaleza en esta hora, Dios mío. Oh Padre, gracias porque ya tú lo has hecho. Como dice nuestro evangelista, esto es Alboró, ya tú lo has hecho. Vamos a darte gracias por lo que tú has hecho, Dios. Oh Padre, y las demás peticiones que los hermanos han, aleluya, escrito, Dios, por fortaleza familiares, yo sé que tú has hecho la obra, Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, hermano, no se olvide, todos los jueves de 10 de la noche, gloria al Señor, este es el programa Dios tu fortaleza, aquí como llama de fuego a tu vida. Le damos gracias a esto, gloria al Señor, por estar conmigo aquí, gloria al Señor, a Melesio, gloria al Señor, por siempre apoyarnos ahí, 100%, a su familia, gloria al Señor, gracias a ustedes, gracias a Mercy, a Denny, en el programa ya, gloria al Señor, en un solo cuerpo, personas que siempre estamos ahí unidos, gloria al Señor, ayudando a ellos, amén, de manera especial, sigan palante, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, y aunque se levante el diablo, seguimos unidos, alábalo. Entonces, vamos para adelante, hermano, gloria al Señor, sigan eso, hacia adelante. Eso fue como, ¿verdad? Estamos en un solo cuerpo, como llamas de fuego a tu vida. Guerrero sonriendo de la prueba, levantando bandera. Amén. Aleluya. ¿Y cuál es el nombre tuyo, Héctor? Porque de Jehová en la batalla. Alábalo. Ah, porque de Jehová en la batalla. Amén. Ahí. Así que, gloria al Señor, lo amamos de manera especial. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta el próximo jueves. Dios te bendiga. Llévatelo acá mismo.